thing the world has ever known is you. Don't put the cash away yet. He llegado al campo de concentración de Oviedo esta mañana. Mi chofer era un tal García. No me he dirigido la palabra en todo el viaje. Dios mío, este lugar es deprimente. He conocido al comandante Peláez, a quien me temo que encuentro vulgar y desagradable. Me prometió enseñarme el material de prueba en cuanto me instalara, y lo ha hecho esta tarde. Son tristísimos. Peláez dice que tienen hábitos asquerosos. Ninguno me servirá de nada si no empiezo pronto a trabajar. 17 de mayo. Casi he terminado el plan definitivo de mi proyecto. De momento es muy estimulante. La investigación hormonal es prácticamente inútil cuando se realiza en ratas o conejos. Esta es una oportunidad caída del cielo de descubrir algo positivo. Empezaré la semana que viene si todo va bien. ...23 de mayo... Peláez ha escogido los sujetos, 4 docenas... y debo inspeccionarlos esta tarde. Son tan débiles y patéticos que empiezas a odiarlos sin darte cuenta. No luchan, no se debaten contra la muerte, solo te miran con sus ojos débiles. Me producen asco, apenas son humanos. 5 de junio. Bien, ya está hecho. Las 4 docenas de sujetos recibieron una inyección del preparado 5. La mezcla de pituitarina, pinearina, es demasiado pronto para obtener resultados. Ese siniestro capellán insistió en estar presente mientras yo hacía el trabajo para darme su apoyo espiritual. Se frota las manos y me mira las tetas. Lo odio. ...9 de junio... ...de las 4 docenas originales... ...ha muerto más del 75%... ...de los 10 que quedan... ...dudo que pasen de esta noche más de 3... ...uno de los negros... ...Donald Crane... ...está especialmente grave... ...delira continuamente y se imagina... ...entrecha un Jamaica... ...ha empezado a desarrollar 4 pezones extra... y los órganos generativos se le han atrofiado. Extrañamente no surge pauta alguna sobre qué grupo sucumbe más rápidamente. En todo caso, las mujeres son algo más resistentes que los hombres, sobre todo las mujeres gitanas. Rita Boyd, la lesbiana, murió a la hora del té. Durante la autopsia encontramos pequeños vestigios de 4 pequeños dedos formándose en su pantorrilla derecha. ...18 de junio... ...ahora solo quedan 5... ...2 hombres y 3 mujeres... ...lo que tiende a contradecir mi anotación del 9 de junio... ...los hemos alojado en cubículos individuales en el bloque médico... ...el hombre de la sala 5 es un caso fascinante... ...físicamente no parece tener ninguna afección... ...ninguna anomalía celular, nada... pero está completamente loco. El preparado 5 le ha provocado una especie de crisis psicótica. Extrañamente ha desarrollado uno de aquellos curiosos efectos secundarios que muestran ciertas categorías de esquizofrénicos. Su personalidad se ha vuelto totalmente magnética. Habla muy poco, pero hay algo en la manera que tiene de mirar. Hoy me ha mirado como si yo fuera un insecto. Me ha mirado como si sintiera lástima por mí. Su cara es muy fea. He estado pensando en ella toda la tarde. Creo que lo que me interesa son sus pautas de comportamiento. Son totalmente irracionales, pero parecen tener una cierta lógica perturbada de fondo. Me preocupa que alguien del partido intente dar la orden de cerrar el proyecto antes de que yo tenga la oportunidad de ver cómo evoluciona. Esta mañana el comandante vino a decirme eso, más o menos. Ya veremos. ...12 de junio... Patel, el ecuatoriano del cubículo 3, ha muerto hoy. Su hígado había dejado de funcionar. No he podido abrirle para descubrir por qué. Me temo que he vuelto a pasar mucho tiempo estudiando la sala 5. Me alegra que le dejásemos participar en el proyecto horticultural. Al principio al comandante no le gustaba la idea, supongo que porque con la escasez de alimentos un lugar como este debe autoabastecerse. Ahora está encantado, ese sapo gordo. 5 ha resultado un genio con las plantas. Ha eliminado la mosca blanca y la cosecha será buena. ...7 de agosto... La producción casi se ha doblado. Protero ha permitido que 5 encargue material de cultivo e incluso le ha cedido un terreno para plantar flores. Cultiva rosas, hermosas rosas. La mujer de la sala 1 murió esta mañana. La piel de su cara y cuello era parecida al polietileno. ...16 de septiembre... El huerto no requiere mucho trabajo en esta época del año. Cinco quiere ayudar a la decoración de las dependencias del personal. Costará convencer al comandante. Todavía le preocupa lo que hizo Cinco con el fertilizante amoniacal que encargó. Lo ha dispuesto en montoncitos por toda la celda. Forma una especie de diseño geométrico. Él se sienta durante horas, inmóvil en el centro. El olor a amoníaco es terrible. ...29 de septiembre... El comandante Peláez me atosiga por lo del disolvente que encargó. 5 de los 14 galones se quedó con la mitad para decorar su celda. El comandante se hurga la nariz. Las pautas que dibujan disolvente y fertilizante en el piso del cubículo de 5 son muy intrincadas. Debo seguir esta obsesión hasta el final, podría ser un nuevo síndrome. ...5 de noviembre... Su cubículo está cubierto de porquería. El hedor a amoníaco es terrible y también huele como a piscina. Sabe Dios de dónde debe salir ese olor. Sin duda en su mente todo tiene perfecto sentido, estoy convencida. 24 de diciembre. Estaba en la sala de recreo. Serían las 10:30 cuando oímos la primera explosión. Corrimos hacia la puerta. Por suerte yo estaba muy atrás. Los que iban primero toparon enseguida con el gas. Fue horrible. Unos cuantos salimos por atrás para evitar la nube tóxica. Se oía gritar a la gente por todas partes. Hombres gritando. No lo soporto. No soporto oír a hombres gritar. En el centro del campo todo estaba en llamas. Mientras intentábamos comprender qué ocurría, los hornos estallaron. Eché a correr, pero todo el mundo corría y todos en distintas direcciones. Fue horrible. Era el hombre de la sala 5. Había escapado y lo había volado todo. Había matado a todos. Yo no podía saberlo, el amoníaco, el disolvente, todo aquello lo había ligado para fabricar cosas. Gas mostaza y napal. Y en el patio le vi, recortado contra las llamas. Estaba desnudo. Él me miró. Oh, Dios mío, como si me mirara a través de un microscopio. Él me miró. Thank you. 2 de marzo de 2018, hora de máxima audiencia. Te preguntarás por qué me dirijo a ti esta noche. Bueno, verás, no estoy satisfecho con tu actitud últimamente. Tu trabajo se está resintiendo y bueno, he estado pensando en la posibilidad de despedirte. Oh, ya lo sé. Hace mucho que estás en la empresa. Casi, veamos, 10.000 años. Cielos, cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Recuerdo cuando empezaste a trabajar aquí, bajando de los árboles con la cara fresca, nervioso y un hueso bien agarrado en tu mano peluda. ¿Con qué piezo, señor? Preguntaste ansioso. Recuerdo mis palabras exactas. Tienes un montón de huevos de dinosaurio, joven, dije con una sonrisa paternal. Ve chupando. Sí, la verdad es que ha llovido mucho desde entonces. Y sí, tienes razón. En todo este tiempo no has faltado ni un solo día. Bien hecho, mi buen y fiel sirviente. Y no creas que he olvidado tu sobresaliente historial, ni las valiosísimas contribuciones con las que has colaborado al progreso de la empresa. El fuego, la rueda, la agricultura. Es una lista impresionante, viejo. Muy impresionante, no me malinterpretes. Pero bueno, para ser sincero, también hemos tenido algún que otro problemilla. No podemos pasarlo por alto. ¿Sabes cuál me parece que es la raíz de todo? Te lo diré. Es tu falta de voluntad en lo que respecta a ascender en el escalafón. Al parecer no quieres aceptar ninguna responsabilidad. No quieres ser tu propio jefe. Sabe Dios que te he dado un montón de oportunidades. Te hemos ofrecido ascensos una y otra vez y los has rechazado siempre. No sabría hacerlo, jefe, gemías. Sé cuál es mi lugar. Sinceramente, ni tan siquiera lo has intentado. Verás, hace demasiado tiempo que estás estancado y se nota en tu trabajo. Ya añadiré que también se nota en tu comportamiento habitual. Esas continuas discusiones en la fábrica no se me han pasado por alto, ni los recientes barullos en la cantina del personal. Y además, claro está, la verdad es que no quería mencionar esto, pero bueno, verás, he oído rumores inquietantes sobre tu vida privada. No, da igual quién me lo ha dicho. Nada de nombres. Tengo entendido que no te llevas bien con tu cónyuge. Dicen que discutís. Dicen que gritas. Se ha mencionado la violencia. Estoy informado de que siempre hieres a quien amas, a quien nunca deberías herir. ¿Y qué pasa con los niños? Siempre son los niños los que más sufren, ya lo sabes. Pobrecitos, ¿cómo se lo van a tomar ellos? ¿Cómo van a digerir ellos tu bravuconería, tu desesperación, tu cobardía y tus muy bien nutridos prejuicios? La verdad, eso no les conviene. Y tampoco es bueno echar la culpa de ese descenso de la calidad a la directiva. Aunque claro está, la directiva es muy mala. No nos mordamos la lengua. De hecho, la directiva es un desastre. Hemos tenido un rosario de estafadores, fraudes, mentirosos y lunáticos que han tomado unas decisiones catastróficas. Eso es un hecho. Pero ¿quién les eligió? Fuiste tú. Vosotros les nombrasteis. Vosotros les disteis el poder de tomar decisiones en vuestro lugar. Aunque reconozco que todo el mundo puede cometer un error de vez en cuando. Pero cometer el mismo error siglo tras siglo me parece simplemente deliberado. Habéis dado ánimos a esos maliciosos e incompetentes que os han arruinado la vida laboral. Habéis aceptado sin dudar sus órdenes sin sentido. Les habéis permitido llenar vuestro lugar de trabajo de máquinas peligrosas e inseguras. Podríais haberles detenido. Solo teníais que decir no. No tenéis agallas. No tenéis orgullo. Ya no convenís a esta empresa. Y sin embargo seré generoso. Se os concederán 2 años para mejorar, para demostrar alguna mejora en vuestro trabajo. Si cuando todavía, cuando termine este periodo, todavía no habéis decidido arriesgaros, os despediré. Eso es todo. Podéis volver a vuestros quehaceres. La programación habitual de Radio Cucaracha se reanudará en breves momentos. El Mediterráneo oriental está hechizado. Hola, querida dama. Preciosa noche, ¿no es cierto? Disculpad mi intromisión, pero quizá os apetecería dar un paseo. Quizá tan solo estabais admirando la vista. No importa. Me parece hora de que tengamos una charla, vos y yo. Lo olvidaba. No hemos sido debidamente presentados. No tengo nombre. Podéis llamarme V. Madame Justicia, este es V. V, esta es Madame Justicia. Hola, Madame Justicia. Buenas noches, V. Bien, ahora que ya nos conocemos de hecho, os diré que soy fan vuestro desde hace tiempo. Oh, ya sé lo que estáis pensando. El pobre chico está enamorado de mí, típico de adolescentes. Disculpad, señora, pero no se trata de eso. Os admiro desde hace tiempo, pero a distancia. Os contemplaba desde la calle, allá abajo, cuando era niño. Le decía a mi padre, ¿quién es esa señora? Y él me decía, es Madame Justicia. Y yo decía, es muy bonita. Por favor, no creas que era tan solo físico. Sé que no sois esa clase de chica. No, os amaba como... No. Os amaba como persona, como ideal. Pero eso fue hace tiempo. Me temo que ahora hay alguien más. ¿Qué? V, ¡qué vergüenza! Me has traicionado por una buscona. Una zorra presumida de labios pintados y sonrisa experimentada. ¿Yo, señora? Lamento contradeciros. Fue vuestra infidelidad la que me empujó a sus brazos. Os he sorprendido, ¿verdad? Creías que no sabría de vuestra aventura. Pero sí, lo sé todo. Francamente no me sorprendí al enterarme. Siempre os gustaron los hombres de uniforme. ¿Uniforme? No sé de qué me estás hablando. Siempre fuiste tú, V. Tú fuiste el único. ¡Mentirosa! Niega que le dejaste hacer lo que quiso contigo. Él con sus botas y sus brazaletes negros. ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Eso es lo que temía. Muy bien. Al fin quedas al descubierto. Ya no eres mi justicia. Ahora eres su justicia. Te has acostado con otro. Pero bueno, a ese juego podemos jugar los dos. ¡Ay! ¿Quién es ella, V? Dime cómo se llama. Se llama Anarquía. Y me ha enseñado más como amante que tú en toda tu vida. Me ha enseñado que la justicia no tiene sentido sin libertad. Ella es honesta. No hace ninguna promesa. Y no rompe ninguna. No como tú, Jezabel. Antes me preguntaba por qué nunca me mirabas a los ojos, pero ahora ya lo sé. Adiós, pues, querida dama. Incluso ahora me habría entristecido esta despedida, de no ser por el hecho de que ya no sois la mujer que amaba. Tomad un último regalo. Lo dejo a vuestros pies. Las llamas de la libertad. ¡Qué hermosas! ¡Qué justas! ¡Ay, mi preciosa Anarquía! ¡Oh, qué belleza! Hasta ahora no te conocía. escucha atentamente. Vino la visita que esperaba y me queda poco. Este país no está salvado, no lo creas. Pero todas sus antiguas creencias son escombros. Y solo sobre los escombros podemos construir. Esta es tu tarea. Esta es su tarea. Gobernarse a sí mismo, sus vidas y sus amores y sus tierras. Una vez logrado esto, déjales que hablen de salvación. Antes se convertirían en carroña. Con el cambio de siglo sabrán cuál es su destino. ¿Surgirá una rosa de entre los escombros o habrá florecido demasiado tarde? Pero ¿qué harás tú conmigo muerto? Lo primero, descubrir qué cara es oculta tras esta máscara. Pero nunca debes conocer mi cara. ¿Te ha quedado bien claro? Además, la calle está bloqueada. Dame un funeral vikingo. V, ya casi has terminado, ¿verdad? Las piezas están ante mí perfectamente alineadas, completas. Al fin se puede apreciar su dibujo, la importancia del conjunto. Pero, ¿casi he terminado? Sí, supongo que sí. Atención, Oviedo. El comandante de emergencia al habla. Todo está bajo control. El terrorista conocido como V ha sido herido de muerte. Si no aparece antes de medianoche, podemos dar por buena su muerte. Repetimos, el terrorista ha muerto. La insurrección ha terminado. Por favor, vuelvan a sus hogares con sus seres queridos. La anarquía viste dos caras, la creadora y la destructora. Los destructores derriban imperios, crean una tela en blanco hecha de ruinas donde los creadores pueden construir un mundo mejor. Las ruinas, una vez conseguidas, convierten en irrelevantes los medios para obtenerlas. Fuera con los explosivos, pues. Fuera con los destructores, no tienen cabida en nuestro mundo mejor. Pero brindemos por todos nuestros terroristas, nuestros bastardos, los más desagradables e imperdonables. Bebamos a su salud para no verlos nunca más. La calle está bloqueada. Dame un funeral vikingo. Pero primero debes descubrir qué cara es oculta tras esta máscara. Pero nunca debes conocer mi cara. ¿Ha quedado bien claro? No. Claro que no, no ha quedado nada claro. V, tú no morirás dejándome sumida en esta confusión. No puedes estar muerto. Fin de la discusión. Voy a subir estas escaleras y traspasaré esa puerta y tú estarás vivo. Y todo esto no será más que otro truco cruel, otra parte de mi educación. Nada de dudas. Escaleras arriba, abrir la puerta, traspasar la puerta. Y vaya, muerto. Oh, Cristo, ¿qué hago ahora? Nunca me lo dijiste. Nunca me dijiste para qué me estabas educando. Nunca me dijiste qué se supone que debo hacer. Muy bien, entonces, lo que hago es esto. Me dirijo hacia el cuerpo muy en silencio y con gran reverencia. Me agacho, mis dedos se pelean torpemente con las correas elásticas y entonces te quito la máscara. No hago eso, no. Lo que hago es dar tumbos llorando hasta el cuerpo. La noto resbaladiza sobre mis dedos por la sangre, pero arranco la máscara. No, tampoco es eso, tampoco. Porque tú eres tan grande, V, y si resulta que no eres nadie, o aunque fueras alguien, serías más pequeño de lo que eras por toda la gente que podrías haber sido, pero no eres. No lo sé, no sé qué quiero decir. Vamos, hazlo, no hay razón para no hacerlo. Nadie va a detenerte. Voy a atravesar esa habitación y le arrancaré la máscara y... No. No. Eso lo he superado, no eres mi padre, lo sé, y aunque lo fueses, no bastaría. Si te quito esa máscara, algo desaparecerá para siempre. Disminuido inevitablemente, porque seas quien seas, no serás tan grande como la idea de ti, como la noción de ti. Pero dijiste que debía descubrirlo. Así que me dirijo hacia el cuerpo. Intento no pisar toda esa sangre. No se mueve. Ni siquiera parece una persona ya. Algo lo ha abandonado. Me arrodillo, me tiemblan las manos y apenas encuentro los cierres. Pero al fin logro levantar esa sonrisa enriquecedora. Y al fin lo sé. Sé quién debe ser V. ...3 de marzo de 2018... Indiferente a todas dar muerte a todo ser vivo. Amar como un pervertido, a la luz o a la sombra todo está permitido. Buenas noches, Oviedo. Querría presentarme, pero la verdad es que no tengo nombre. Podéis llamarme V. Desde el alba de la humanidad, un puñado de opresores ha aceptado la responsabilidad sobre nuestras vidas que debimos haber aceptado nosotros. Al hacerlo, tomaron nuestro poder. Al no hacer nada, renunciamos a él. Hemos visto hacia dónde nos conducen ellos. Hacia los campos de concentración y hacia las guerras. Hacia el matadero. La anarquía nos ofrece otro camino. Con la anarquía, de los cascotes surge nueva vida. Se reinstaura la esperanza. Dice que la anarquía ha muerto. Pero los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. Mañana la ciudad será destruida. La cabeza reducida a ruinas será el fin del antiguo orden. Esta noche debéis elegir. ¿Qué queréis? ¿Una vida propia o volver a las cadenas? Elegid con cuidado. Y ahora, adiós. Surgen voces fantasmas

y dibujado por David Lloyd. Esto han sido los capítulos prohibidos de Conintayado en Radio Cucaracha. Un capítulo menos.